Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro día los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, así que te pido que te quedes ahí porque vamos a darte bastante información. Bueno, siempre empezando lo mismo ya los miércoles, ¿no? Represión en Plaza Congreso, marcha a los jubilados, represión en Plaza Congreso. Y la verdad que ya canso un poco, ¿no? Podrían dejarse de pegar a los jubilados, podrían dejarse de generar incidentes con los jubilados, contra los jubilados. Me parece que hay que darle un corte a esto. Si basta de mandar a la cana. Los jubilados hacemos, porque yo soy jubilado también. El otro día conté que presenté ahí una demanda en contra del veto junto con abogados, y bueno, estamos cansados, hace años que venimos estando los miércoles, y bueno, parece que la cosa es que la fuerza de seguridad para lo único que están es para pegarle a los jubilados. Y mi pregunta es, ¿no? Siempre la misma. ¿Cuánta guita gastan en esto, no? ¿Cuánta guita se gasta para gasear a una chica o gasear a un jubilado? ¿Cuánta plata, no? Hoy escuchaba a los delegados de la línea, creo que 476 de José C. Paz, que ayer le robaron a uno y a otro le cortaron los dedos para robarlo. Y decía, ¿no?, que en José C. Paz no hay policía. De vez en cuando pasan un par de patrulleros y todos los días se suben a los colectivos y todos los días le roban a la gente. Y decía, y todas esas fuerzas federales no se podrían no estar ocupando de que no haya robos, por ejemplo, ¿no? ¿Se podrían estar ocupando de eso? Bueno, parece que no. Miren, yo quería... Quiero empezar con una cosa, porque nosotros vivimos en un país en donde realmente la clase política es una bosta, en general, ¿no? Es una bosta. Está, ¿no? En el manual bosta, sí. Y lo digo en el sentido que lo digo, ¿no? Porque yo soy bostero, porque soy hincha de Boca, pero bosta en este caso es una clase política que no sirve para nada. Sí, algunos pensarán así, como Riquelme, también, para dejar de lado a Boca, pero en algún momento hablábamos de que mientras esté Riquelme en Boca tenemos problemas, pero saquémoslo, dejemos el paréntesis y saquémoslo. Pero a partir de determinados momentos y de determinadas actitudes... a vos te catalogan de una forma o de otra forma, ¿no? Si vos, por ejemplo, presentaste un recurso en contra del veto de Cristina de la jubilación en el 2010, eras un destituyente o alguien que le estaba haciendo el juego a la derecha o alguien que estaba, que quería que el país se funda, etcétera, etcétera. Si vos presentás hoy contra Milei, como en mi caso, ahora soy un revolucionario para determinados sectores, ¿no? Para otros soy también una, para el mileísmo somos una lacra que quiere que el país se funda. Lo mismo que decía Cristina en su momento y lo mismo que decía Alberto en su momento cuando fuimos en contra del veto del decreto de Alberto que nos bajó las jubilaciones a todos así de un saque. Y nos la llevó durante su mandato a algunos a cobrar un tercio de lo que cobrábamos cuando empezó el mandato. Pero está esto, ¿no? Está que según vos, la actitud que tengas, te catalogan de un lado y del otro. Yo la verdad que estoy contento porque soy coherente. Es decir, con el año de que Cristina hizo el veto, yo no era jubilado, no presenté nada. En el año que bajó las jubilaciones, Alberto, ahí sí presentamos un amparo colectivo que el otro día salió denegado por la Corte Suprema. En estos días, 4 años se tomó la Corte Suprema y dijo que había que hacer, más o menos que hay que hacer las presentaciones de a uno, que ese amparo que fue colectivo, que éramos 7.500, no servía así, había que presentar de uno a uno. Entonces hoy quería empezar con algo que yo sé que no sirve, o que sirve muy poco, porque este es un país que vos podés decir cualquier cosa todos los días y no te sonrojas. Como yo soy de una generación, o de una parte de una generación, que me parecía que el archivo servía, ¿no? En mi generación alguien decía una cosa un día, al otro día decía otra cosa, nadie le creía. Ahora uno dice una cosa un día, al otro día dice otra, al otro dice otra, y todo el mundo o le cree o hace que le cree, o qué sé yo, o no puede razonar por qué no le tiene que creer. Y entonces escuchamos todo lo que escuchamos, ¿no? Y justamente en esta semana vieron que van apareciendo los que generaron esto, nos trajeron a Milei, generaron todo el desastre que tenemos ahora, que por supuesto Milei lo está profundizando, resulta que ahora cada día aparece uno, dice una cosa, el otro dice otra, uno se autocritica, el otro no, se pelean entre ellos. Kepler se está peleando con Guzmán porque Guzmán dijo que tenían a la gente encerrada porque eso les daba buena imagen. Kepler salió a atacarlo. Ayer Sabina Frederick, que fue ministra de Seguridad del gobierno anterior, dijo el espacio del cual pertenezco, es decir, de progresista, ¿no? Ella hablaba de los progresistas, no tiene un buen diagnóstico del Estado que tenemos. Tiene una utopía y política sobre una realidad que ya no existe. ¿Cuántas veces escucharon ustedes que acá el kirchnerismo o el peronismo o el progresismo hace cosas sobre realidades que no existen? Por ejemplo, como que toda la gente está sindicalizada y en realidad está nada más que el 20%. Pero bueno, yo quería pasar esto. En realidad es un gusto para mí, no, por ahí no para los oyentes, pero para que ustedes vean lo que es populismo uno. Primero vamos a escuchar cuando veta Cristina en el 2010 el 82% de los salarios mínimos, es decir, que era menos plata que la que vetó ahora el Milei, ¿no? Porque Milei no solo veta las 18 lucas que era para nosotros, sino la plata que se le iba a dar a las cajas de provincias que tienen problemas, etcétera, etcétera. Pero era menos, era nada. Es más, fíjense que era tan nada que después esa misma ley la mete Macri en el 2017 cuando nos caga a los jubilados un bimestre, pero pone esa ley que ni más ni menos que ningún jubilado que aportó podía cobrar menos de un 20% menos que el salario mínimo vital y móvil, que hoy está vigente. Pero eso en su momento lo vetó Cristina. Fíjense qué decía. He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento, porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Y yo decía que lo que se sancionó ayer en el Parlamento es la ley de quiebra del Estado. Y yo, como presidenta de la República Argentina, no puedo permitir que el Estado quiebre. Primero, porque tengo una ley, la 24.156, que me obliga a mí y a todos los funcionarios del Estado, que cuando uno sanciona una norma que aumenta los gastos, los egresos, tiene que poner de dónde viene el financiamiento. La ley me obliga y la Constitución me obliga a cumplir las leyes. Pero además de esta cuestión, está claro que lo que se intenta es desfinanciar y quebrar el Estado para que finalmente luego no terminen cobrando ni los jubilados, ni los docentes. Bueno, ¿escucharon eso? Ahora vamos a escuchar a Milei, que dice lo mismo. Sí, dice lo mismo. Yo qué sé, el problema que tenés cuando sos coherente, que a veces te dicen que estás con Milei y a veces te dicen que estás con Cristina, bueno, son los dos, o toda esta clase política, y disculpen la calificación, pero hay que decirlo, es bosta pura. Escúchenlo a Milei. Implica una violación de la ley de administración financiera del Estado. Uh-huh. Cuando usted crea un gasto, usted le tiene que crear la contrapartida de financiamiento. Correcto, usted no puede alegremente gastar y no sabe con qué lo va a financiar. Eso en Argentina ya lo hemos hecho, ¿no? Mm. O sea, porque esto, digamos, la contraparte, que es un aumento del déficit fiscal, ¿qué lo voy a financiar? Mm. ¿Con emisión de dinero? Si genero emisión de dinero, genero inflación. Si genero inflación, distorsiono los precios. No solo que vuelvo a castigar a los jubilados, sino que también castigo a los segmentos más vulnerables y además termino afectando negativamente el funcionamiento del sistema de precios y por ende la economía no crece. No solo eso, ¿qué puedo hacer? Me endeudo, digamos, lo cual sería una locura, ¿no? Digamos, o sea, un gasto permanente contra deuda sería una cosa demencial. Bueno, Argentina lo ha hecho, la contraparte es que eso sería un aumento del riesgo país y eso implicaría menor capitalización, menores salarios reales, o sea, pobreza para todo y menos crecimiento. Bueno, lo mismo, lo ponen de donde se saca la plata, cosa que es mentira, porque es una decisión política de donde se saca la plata, ¿no? Por ejemplo, los 100.000 millones de la CIRE, por decirte ahora, y en el caso de Cristina, todos los curros que tenían los amigos, las empresas amigas, entre ellos en ese momento los curros que hacía, ¿se acuerdan? Lázaro Báez, es decir, el choreo, y con muchos curros de muchos empresarios, bueno, entonces plata hubo siempre. El problema es para dónde va la plata. Pero ustedes se dan cuenta que la lesión, el populismo es eso. Los dos dicen lo mismo. Dicen, pero después le afectaría a los trabajadores, a los propios jubilados. Es, bueno, yo quería pasarlo. No sirve para nada porque mañana va a salir algún tonto de esos que me han acusado en determinado momento, están con Macri, están con Milei, qué sé yo, y van a decir que esto era inteligencia artificial, por ejemplo, o cualquier cosa, ahora pueden decir cualquier cosa. Y después con respecto a Milei exactamente lo mismo, van a aparecer esos trolls tontos que dicen, los que presentaron ahora el amparo, ¿qué hacían los 4 años anteriores? Presentábamos otros, el amparo, la demanda, ¿qué hacían los años anteriores? Lo mismo que hicimos ahora, exactamente lo mismo, lo hicimos con Alberto Fernández. Yo no era jubilado en ese momento, pero también estuve cuando se votó la ley, festejé por el festejo de la ley, que después, por supuesto, la vetó Cristina. Es decir, así que para todos no se gasten, porque después cuando venga otro gobierno, así sea, tenga los amigos que sean el gobierno, voy a decir las cosas como la obligación que tengo como periodista, como jubilado, como gente que quiere que este país sea un poquitito mejor a lo que es, un poquitito. Yo viví un país un poquitito mejor a este, y podría decir que por ahí mucho mejor a este, ¿no? había muchas cosas que hoy no ocurren. Bueno, Milei estuvo en la ONU, se tiró en contra de la agenda de la ONU, una cosa, también es todo muy raro, lo que pasa en el mundo es muy raro, ¿no? Cuando uno ve cómo se vota, y estaba viendo las votaciones, ¿no? Y veía que Milei votó igual que votó Rusia, igual que votó Venezuela, no aparecieron, igual que votó Nicaragua. Con Milei hay un tema con la Argentina, ¿no? Que en el momento de la votación no estuvieron. Él dice que votó en contra, lo dice en su discurso, pero en el listado, cuando uno ve cómo votaron, no estaba. Por eso uno dice, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Es decir, que el problema no es de Milei acá y su discurso en la ONU, la agenda woke, es decir, una agenda que tendría cosas para discutir, por eso, qué sé yo, se abstiene en algunos países, como se abstuvo Cuba y algún otro, pero realmente es todo muy raro, ¿no? Porque este ultraconservador que es Milei, este cuasi fascista, ultraderechista o fascista, de repente dice cosas que son las cosas que evidentemente ha llevado a la debacle a un sistema mucho mejor, ¿no? Lo que en algún momento hablaba el fascismo de la agenda woke, de que priorizar del progresismo, que solo prioriza la cosa de género, derechos civiles, etcétera, etcétera, cosas que hay que tener en cuenta, pero si no hay una agenda que tiene que ver con lo económico y también con el cambio climático, ¿no? Que son cosas más exigidas por las poblaciones, y bueno, tenemos un problema. Así que el mundo está en una confusión terrible, y este hombre, no quiero decir lo que me suena, lo que me da, ¿no? Cuando lo escucho a Piñón Fijo y también a Milei, que me disculpe, Piñón Fijo, me da, no sé, dolor, porque en un mismo discurso se contradicen todo. Y hablando de contradicciones, ay madre, uno cuando va escuchando todo se va dando cuenta que es todo tan parecido, ¿no? Uno que aparece contra el kirchnerismo así, y que sabe, ¿no? Es sobredimensionar al kirchnerismo para tenerlo como enemigo, que hoy dicen las encuestadoras que todavía le saca algunos puntos, y por eso está el tratando de que hable algún kirchnerista. Fíjense el otro día que Máximo, por ejemplo, dijo no hay que enojarse con el veto presidencial, es una facultad constitucional, y Adorni dijo, Máximo sí que la ve, se tiran flores, porque claro, ¿cómo no se van a tirar flores si todos apuntan a lo mismo? Y Máximo tenía fresquito lo del veto de su mamá, ¿no? Aunque era un poco más chico. Bueno, él se estaba reuniendo, para terminar con este bloque, hoy tenemos algunas notas que creo que son importantes y también mucho audio de todo lo que está pasando, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Pero el día de ayer se estaba debatiendo sacar en la Comisión de Legislación del Trabajo sacar un dictamen de mayoría, porque originalmente Martín Tetaz presentó un proyecto que tiene cosas muy buenas, a mi juicio muy buenas. Ustedes me habrán escuchado varias veces acá debatirlo con la izquierda, que dice que no tiene que haber democracia en los sindicatos, que la democracia viene de los trabajadores, no de una ley. Yo sigo insistiendo que el país sería diferente si hubiera pasado la ley Mucci en la época de Alfonsín, que no pasó por un voto. Bueno, entre algunas cosas que estaban discutiendo para sacar el dictamen, es la eliminación de las reelecciones indefinidas para los secretarios generales, la supresión de la obligatoriedad de la cuota solidaria, ¿no? De que no te obliguen a aportar a ningún sindicato, la ficha limpia, ¿saben cómo desaparecen secretarios generales la cantidad? Bueno, desaparecen, hablo en el sentido que no pueden ir a las elecciones. Reglamentar el cupo femenino, y tener algunos controles de las obras sociales, ¿no? De los ingresos a las obras sociales. Esto que propuso el radicalismo con Martín Tetaz, originalmente estaban de acuerdo Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el PRO y la Libertad Avanza. Por supuesto no estaba de acuerdo el kirchnerismo, el peronismo, ¿no? Porque sacarle, acá sí que se va directo al grano, a la casta sindical. Que me disculpen mis amigos de la izquierda, pero yo creo que si no es por ley no se puede transparentar la ley de asociaciones profesionales, que viene ya de la época del peronismo, es nefasta, y hablo que viene de ya de cuando Perón la trae, de la ley del lavoro en el 45, la trae de Italia, es una ley nefasta, que se intentó cambiar, nunca se pudo. El último que lo intentó fue Alfonsín, no se pudo, y no se puede porque todos pactan. ¿Sabe qué pasó con el dictamen? Se retiró la Libertad Avanza. Si la Libertad Avanza, que dijo que venía en contra de la casta, se unió con el kirchnerismo, cosa rara, con algunos otros grupos también, creo que Pichetto está en eso también, se unieron para que no salga esto, que era una ley que venía bien. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde estamos? ¿Se dan cuenta dónde estamos parados? Bueno, son las 17 horas 26 minutos, como siempre. Quiero primero agradecer a Eli, porque ni la saludé cuando llegué, hoy venía así corriendo, viendo lo que pasaba con los jubilados. A Camilo, que me acompaña en la producción, y seguramente ahí están cebando unos buenos mates, que mientras escuchemos la canción vamos a tomar. Creo que sí, que es así. Hoy vamos a 1985. ¿Qué era lo que se escuchaba más en la ciudad de Buenos Aires en 1985? Bueno, era ni más ni menos que a los Abuelos de la Nada. Habían sacado un disco en el 1984, fines de 1984, y en 1985 este tema era uno de los más escuchados. Los Abuelos de la Nada, Lunes por la Madrugada. Cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Yo no sé. No hay luces de escena y algo en mí no se serena. Yo ya no comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Noches de melancolía, paseando en una ciudad vacía, en la oscuridad te escucho a vos. Quizás solo si te fue. casa ya de toda pena, siento que la vida es buena. De toda pena, siento que la vida es buena. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, y sí, tal cual, el mate estaba buenísimo, 17 horas 34 minutos. No sé quién lo cebó, sí. Eli, ¿quién lo cebó? Bueno, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Un saludo entonces ahí a la gente que lo cebó. Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque tiene que ver un poco con lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Con todas las barrabasadas que se están cometiendo últimamente. A fines de agosto, el gobierno de Milei, mediante el decreto 765/24, dijo que se modifica la normativa sobre derechos de autor. Es decir, hay una ley que es la 11.723, que tiene más de 90 años, es de 1933, que era justamente la ley de derechos de autor. Esto no pasó con la ley bases, intentó pasarse por ahí, pero no pasó, pero ahora por decreto mandaron esto. Por eso estamos comunicados con el expresidente del Instituto Nacional de la Música, por dos periodos, dirigente de la Unión de Músicos Independientes, hablo de Diego Boris. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, señor Roberto Ruiz? Qué lindo escucharlo. ¿Qué tal? Qué alegría escucharte. Ante todo, qué alegría escucharte, ¿eh? Igualmente. Y escuchar a Camilo también. Bueno. Hay una alegría enorme. Bueno, si habremos tenido discusiones con el tema de los hijos y las hijas, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Qué alegría. Diego, contame un poquito, primero para ubicar a la audiencia, ¿qué es esto de la propiedad intelectual? ¿Qué es esto de la propiedad intelectual? Está buenísimo lo de la pregunta, porque a veces hay mucha confusión. Sí. Así como existe la propiedad sobre los bienes materiales, podríamos decir, que está muy naturalizada, ya desde la época del jardín de infantes o de la escuela, nos hacían, me acuerdo yo, a poner los nombres en los lápices para que no se pierdan, porque eran tuyos, ¿no? Entonces estaba naturalizado que había elementos que eran de una persona, y entonces uno los tenía que cuidar, ya desde ese momento. Pero claro, crecimos naturalizando que estaba bien la propiedad sobre los bienes materiales. Pero claro, a medida que fuimos creciendo y veíamos que escuchábamos canciones, veíamos películas, etcétera, que eso era producto de la creación y no era algo material, era algo inmaterial o intelectual. De la época que se inventaron los dispositivos para reproducir a gran escala libros, porque hasta ese momento solamente los libros se podían escribir a mano, entonces era muy difícil poder vender libros, porque terminaba de escribir un libro un escritor un par de años y después tenía que pasar la segunda copia, tenía que ser a mano. No había una industria para vender libros. Claro, cuando se inventaron los dispositivos para poder reproducir a mediana o gran escala algo que se había hecho en forma artesanal, el que ganaba dinero, el que tenía el dispositivo para poder hacer muchas copias. Claro. Ahí se empezó a pensar que tenía que existir un derecho intelectual que pueda retribuir al verdadero creador, el escritor que había hecho el libro, por la cantidad de copias vendidas. No se sabía la cantidad de copias que podía dar, entonces se empieza a armar un sistema, ¿no?, que permita administrar lo que son los derechos intelectuales. En eso hablamos, de la autoría del libro, de la composición de canciones, de guiones audiovisuales, etcétera, etcétera. Y a medida que se inventan más sistemas de reproducción, eso se hace cada vez más hasta planetario. Hoy en día las plataformas, digo, eso que en algún momento fue poder plasmar en un soporte físico una canción, hasta un momento solamente se podía bailar si alguien iba a un lugar donde había una orquesta tocando. Claro. Porque no existía la posibilidad de grabar esto hasta hace ciento y pico de años nada más. Claro. Digo, o sea, miles de años la gente escuchando música en lugares donde estaban los instrumentos y donde se tocaba en vivo. Cuando se pueden almacenar y reproducir, se empiezan a crear en todo el mundo sistemas de administración de los derechos intelectuales. Uh-huh. Entonces la Argentina tiene una ley muy importante, 11.723, que es la ley de propiedad intelectual. Sí, que hago un paréntesis, que es de Roberto Noble, ¿no?, del fundador, claro, de Clarín. Uno de los autores fue Noble. Claro, que era diputado, claro. Claro, en ese momento hubo otros autores, pero bueno, también claro, es cierto que la posibilidad de tener los medios de comunicación claro, el más conocido fue él, claro. Y se habla de la ley Noble, sí. Claro. Pero bueno, eso es la posibilidad de tener los medios de comunicación. Claro. Pero es una ley realmente muy, muy importante porque permitió que cada uno de los sectores pueda llevar adelante leyes que puedan representar, en el caso de autores y compositores, a Sadaic, a los intérpretes ADI, y así las distintas entidades de gestión colectiva, ¿no? Uh-huh. Y son varias, digo, Sadaic, Cadra, Sagai, Argentores, ADI, CAPIF, DAC, cada una administra un derecho en específico. Claro. Esto para se habla de que Sadaic, o el derecho a autor, es el salario de los compositores, porque Homero Manzi y Disépolo no tocaban ellos. La única manera de recaudar y de cobrar era cuando otro cantaba sus canciones, que vaya a la entidad de derecho a autor y recaude algo para los autores y los compositores. Claro. ¿No? Ahora, sí. Ahora sí, no. Sí, termina, perdón. Era más que nada eso. Por eso está bueno a veces aclarar de qué se habla cuando se habla, claro, de propiedad intelectual. Ahora, bueno, la idea, ahora vos fíjate, se instala desde los medios, ¿no? Uno escuchó cuando salió esta ley, le sacaron una parte de la explicación, pues le hicieron la explicación muy confusa, porque cada uno que escuchaba a alguien, por ejemplo, escucharlo a Scioli o a Adorni o a quien fuera, bancar esta ley, te decía, no, esto es para que no se paguen derechos en los lugares privados y los hoteles van a costar menos porque no van a tener ese que pagar esos impuestos y entonces va a costar menos. Y no se hablaba de los autores, ¿no? Que aparte, primero que todo sabemos que un hotel no va a bajar su tarifa porque pague 2 pesos más o 2 pesos menos de una ley, ¿no? Pero lo plantearon desde ahí, ¿no? Que bien que esto saque impuestos. Pero, sin embargo, vos estás haciendo otro planteo que es totalmente, que al hablar de esta ley, es totalmente diferente, porque si no, ¿de qué forma se le paga a esta gente? Es que es así. Y aparte, cuando uno habla del derecho, que la propiedad intelectual es una propiedad más genuina que la propiedad sobre los bienes materiales. ¿Por qué? Porque un bien material vos lo podés comprar, vender, transformar, regalar, etcétera. Y puede ser de diferentes personas, mientras que el producto de la creación es de una persona sola. Y en un momento le preguntan a Lito Nevia, ¿cuánto tardaste en componer Solo se trata de vivir? Y él dice 30 años, que era la edad que tenía cuando la compuso. Claro. Todo lo que había leído, lo que había practicado, etcétera, etcétera. O sea, realmente es una propiedad más genuina que la propiedad sobre los bienes materiales. Pero la confusión en la cual salieron a explicar este decreto. El decreto tiene, es un decreto, digo, del Poder Ejecutivo, sí, que tiene la potestad de hacerlo, porque la ley se reglamenta con decretos, en este caso, modifica un decreto, creo que del año 1934, y tiene nada más que 4 artículos el decreto. 2 son de forma. Y en realidad lo único que hace es querer precisar de una manera muy confusa lo que sería ámbito privado. ¿Por qué? Porque cuando se precisa lo que es comunicación al público es todo lugar donde hay gente y hay música sonando y hay un beneficio económico directo o indirecto. Por ejemplo, en una discoteca, digo, la gente baila porque hay música, antes bailaba porque había una orquesta tocando. Sí. Cuando se reemplaza la orquesta por grabaciones, se arma un conflicto porque los músicos que habían grabado muchas veces esas mismas grabaciones que los reemplazaban, no la habían grabado para quedarse sin trabajo, sino para que la gente la pueda escuchar en sus casas. Pero como la evolución de la tecnología es imposible de parar, se logró un punto de equilibrio, se paga para poder utilizar la discoteca la música y la gente baila con la música que se utiliza de las grabaciones y los músicos cobran una especie de compensación. Todo lo del decreto que salió con grandes títulos y aparte mintiendo, como nos tiene acostumbrada esta gestión, con eslogan 17.000% de inflación, ¿se acuerdan? Digo, 10% la entrada, el costo de habitación de un hotel es por culpa de los derechos intelectuales. Si eso hubiese sido así, hubiese habido una promoción que bajaban por lo menos 5% las habitaciones de hotel, y eso no sucedió porque son eslogan, ¿no? Pero lo único que tiene como resultado real es que está en debate y en discusión si pagan las habitaciones de hotel. Todo el resto sigue aplicándose. ¿Por qué? Porque la redacción confusa dice textualmente, ¿no? Cuando habla de ejecución pública, dice el decreto en su artículo 2, ¿no? Que modifica el artículo 33, de la ley de 1934, del decreto de 1934. Sí. Dice, no exista representación o ejecución pública cuando la misma se desarrolle en un ámbito privado. Ámbito privado. ¿Qué sería un ámbito privado? Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que podemos conocer todos. Un colectivo tiene dueño, ¿no? Una empresa de colectivo es dueña del colectivo. ¿Ahora es un ámbito privado? No. Bien. Es un ámbito público. Una discoteca tiene dueño. ¿Ahora es un ámbito privado? No. Bien. Es un ámbito público que requiere de una habilitación, ¿no? De ciertas normas para que tenga habilitación. Entonces, la redacción confusa hizo que muchos comunicadores que no saben del tema y que a veces se guiaban por la declaración de algún funcionario, ya no se va a pagar el derecho a autor en lugares donde hay música, en esos cumpleaños de 15, salones de fiesta, etcétera. Eso es mentira, se sigue cobrando como hasta ahora. El problema es que la redacción confusa generó una gran litigiosidad, muchos casos que ya se llevaron a la justicia, etcétera, y es el lobby de los hoteles, que seguramente tuvo Scioli ahí, donde eran dos asociaciones privadas. Claro. Asociación SAIC con la Cámara de Hoteleros, ¿no? Y ahí se metió el Estado, que teóricamente iba a regular, a favor de la Cámara de Hoteleros, y en un decreto modifica lo que se puede llamar ámbito de ejecución pública. Claro. Pero es solo para los hoteles, pero bueno, con los eslogans de esta gestión, confunden, redactan decretos de manera maliciosamente, para confundir. Y es un poco más de lo mismo, ¿no? Claro, por lo que vos decís, si esto entra en litigiosidad, es decir, los hoteleros van a tener que terminar pagando y todos van a tener que terminar pagando, porque es muy claro lo que vos explicabas sobre lo que es derecho de autor, ¿no? Me parece. Sí, el único punto de conflicto podría llegar a ser las habitaciones de los hoteles, todo lo demás está fuera, los salones de fiesta, que las informaciones decían que ya no se va a pagar más derecho a autor, etcétera, etcétera. Es el único lugar que puede haber conflicto, que en realidad es solo porque es bienes inmateriales o propiedad intelectual. Imaginemos esto. Sí. Si vos llevas un horno a microondas en una habitación de hotel, sí, ¿no? Y tenés que pagar algo por tener el horno a microondas. Entonces, porque alguien te lo alquila eso. Y vos decís, bueno, yo no quiero tener más horno a microondas. Bueno, me llevo el horno a microondas, no pagas más. Con la música, claro, no es así. Claro, porque dice, ¿cómo te lleva la música? Claro. Digo, es más difícil, pero en el fondo es eso. Digo, es, vos querés tener un servicio que permita amenizar, que permita esto y otro, bueno. Tienes que pagarle a los que dan ese servicio. Claro, está clarísimo. Te cambio de tema, aunque tiene que ver con esto. Bueno, a principio de año, bueno, vos interviniste en la Cámara de Diputados, mucha gente intervino sobre la ley bases con lo que tenía que ver con los institutos de la música, y se buscaba, en realidad, el Instituto de la Música, que es autárquico, meterlo para que dependiera del gobierno. Si no me equivoco, era más o menos así lo que... Estatizar un ente público no estatal. Claro. ¿Por qué no le aclaras? Porque acá hay algo que es muy interesante, que creo que la gente tiene que saber, ¿no? Lo que es un organismo autárquico, y bueno, que vos fuiste la demostración de eso. Vos fuiste, si no me equivoco, tres gobiernos atravesaste, porque tuviste dos mandatos, ¿no? Como presidente del INAMU. Dos mandatos y atravesé tres presidentes diferentes, ¿no? Claro. De la nación. Claro. Lo que generalmente no sucede, ¿pero por qué? Porque la aprobación de la gestión del Instituto de la Música no la tiene el Poder Ejecutivo, la tienen las secretarías y Ministerio de Cultura de las 24 jurisdicciones, 23 provincias y cada. Entonces, aunque parezca mentira, es más fácil consensuar con 24 que con uno, porque uno generalmente te impone, en cambio 24 se puede consensuar. Yo tuve 8 años al frente de INAMU, tuvimos 8 asambleas federales y fue por unanimidad la aprobación, porque ahí está lo federal institucional. Pero digo, hay tres categorías: los entes, autárquicos, los entes públicos no estatales y los organismos descentralizados. Por ejemplo, el Instituto Fondo Nacional de las Artes, es un organismo descentralizado, que tiene administración descentralizada, pero no es un ente autárquico. El Instituto del Teatro es un ente autárquico, pero tiene solamente administración descentralizada, pero financiamiento, o sea, el operativo del financiamiento es de parte de lo que sería el funcionamiento de la Administración Pública Nacional. El Instituto de Cine es un ente público no estatal, pero su conformación hace que el Poder Ejecutivo tenga el poder de las decisiones finales. Entonces, es un ente público estatal, pero es una mezcla de un ente, lo que sería un autárquico, que autárquico parece que es totalmente independiente, y no lo es autárquico, ¿por qué? Porque el Poder Ejecutivo decide sobre el INCA, o sea, decide sobre el plan de acción, monto de fomento, necesita un decreto del Poder Ejecutivo. Sí. Y el más independiente es el Instituto de la Música, que es un ente público no estatal, pero que la aprobación de la gestión la tiene la Asamblea Federal. Claro. O sea, son diferentes situaciones. Y uno también lo ve en la conformación de las políticas, bueno, de determinadas cosas. Claro, eso quiere decir... El Instituto de la Música en 10 años ha tenido dos presidentes. Digo, claro. Y en esos 10 años ha habido 4 en el INCA, ha habido 3 en el... 4 en el INT, digo... Claro. Es diferente, son diferentes. Claro, y aparte, esto también era una locura cuando se quiso meter en la ley base, porque aparte esto no le cuesta nada al fisco, porque ustedes directamente es un ingreso que viene por, que pagan por la ley que estaba impuesto en la ley de radiodifusión. Servicio de comunicación audiovisual. De los servicios, claro, claro. Son lo que se llama asignaciones específicas. Digo que todos los días es un poquitito, el Dinamo es el que menos porcentaje tiene, el 2% de lo que era la ley de servicio de comunicación audiovisual, y justamente hacer una reunión en Cámara de Diputados donde se habla de que hay que grabar, o sea, incorporar a las plataformas digitales a la misma lógica de la ley de servicio de comunicación audiovisual, y uno va a defender que tiene que tener más el Instituto de la Música y no el 2%, porque en YouTube el 60% de lo que circula es música. Claro. Digo, así que, pero bueno, son debates que se están dando de acuerdo a la irrupción de las tecnologías, pero sí, lo raro en este caso era que se quería poner en la órbita de la Secretaría de Cultura de Nación, de una, en realidad una dirección, un organismo que tenía una institucionalidad federal muy grande, porque el órgano de aprobación era la Asamblea Federal. Y nosotros decíamos, ¿por qué los los diputados o los senadores provinciales van a votar un artículo que le saca, digamos, protagonismo a las provincias para darse la nación. Uh-huh. Era rarísimo eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, igualmente, ya después de del primer proyecto de ley ómnibus, ya se retiró lo que tenía que ver con el INAMU, porque se entendió de que era un despropósito total querer estatizar un órgano que es un ente público estatal. Está muy claro. Bueno, para terminar, Diego, vos seguís vinculado tanto a la Unión de Músicos Independientes, sé que hay otro presidente, pero seguís en la Unión de Músicos, y también tenés la vinculación con el Instituto, ¿no? Porque aparte, esto hay que decirlo, vos fuiste uno de los creadores del Instituto, como fuiste uno de los creadores de la Unión de Músicos Independientes, me consta. Fuiste testigo y parte de todo ese proceso. Sí, de alguna manera, parte. Sí. Sí, yo ahora te tendría que preguntar dos cosas. Una es cómo con la música, Diego, vas a volver, vas a hacer algo con la música, porque nos tenías en una época mal acostumbrados, con tus recitales arriba de tres, arriba de barcos, arriba de camiones y con los famosos discos que eran discos armados. Pero que también tuviste mucho que ver. Claro. ¿Estás viendo algo para hacer en sí. música? ¿Sí? Sí, el año que viene vamos a volver, a principio de año ya tengo una serie de canciones compuestas, seguramente con un dúo, vamos a volver con muchas ganas de volver a tocar. El otro día hicimos una especie de incursión en un casamiento de un amigo, sí. Así que sí, la idea es, como siempre, hacer mucho lío en cualquier lugar que estemos. Bueno, en día yo colaboro con el INAMU desde tratar de que se coger en fondo, etcétera, pero no en la gestión, porque es otro momento, está bueno que las nuevas autoridades puedan desarrollar con todo el apoyo que se tienen de las asociaciones y eso, pero uno ha tomado la opción de por ahí pensar por otros lados y colaborar en todo lo que se pueda y aportar a generar, conseguir más financiamiento para un organismo que realmente, cuando se analice la historia de los órganos de fomento en la Argentina, ha logrado un protagonismo asociativo, federal, territorial, en los consejos regionales, que son los que eligen los beneficiarios, que ya son 80 asociaciones de músicos y de música que tienen personalidad jurídica en distintas provincias del país, que ha logrado, con un compromiso muy grande, que no tenga ningún tipo de denuncia y que haya sido realmente un ejemplo de protagonismo de una actividad en la toma de decisiones en cuanto a quiénes son los beneficiarios del fomento a nivel federal. Claro, y esto, bueno, hay que decirlo, lo que ayuda a aquellos que comienzan, ¿no? Yo me acuerdo cuando se peleaba ya en el 2010 por la ley de la música, que algunos músicos consagrados, como, me acuerdo algunos, como Mercedes Sosa, por decir alguno, o Leopoldo Federico, que apoyaban la ley de la música porque decían que bueno hubiera sido esto que lo hubiéramos tenido cuando empezábamos, ¿no? Tener algún fomento que, aunque pequeño, para viajar o para lo que sea, te ayuda, ¿no? Y sobre todo para la información, para evitar contratos que nos perjudiquen. Ahora se está desarrollando AMA, que es una agregadora para poder subir la canción a la plataforma. Y para recordar a algunos artistas que no están, nombraste vos a Mercedes Sosa, a Leopoldo Federico, al Flaco Spinetta, sí. A Gombi, a Palo Pandolfo, sí. ¿No? Realmente estampones, gente que uno le extraña muchísimo y que pusieron su imagen y su voz para Gustavo Cerati, para que hoy tengamos nosotros un instituto, ¿no? Así que siempre nuestro homenaje y agradecimiento a esa gloria de la música. Diego, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación, te mando un abrazo pero muy grande y espero que pronto nos veamos. Desde ya te comprometo el año que viene cuando estés tocando a calle te venís, ¿eh? Sí. Un abrazo grande. Con el dúo allá, abrazo grande, y para mí es un honor siempre y saber que tengo un amigo ahí haciendo periodismo independiente, posta, en serio, es buenísimo. Gracias, Diego. Un abrazo grande. Claro. Muy amable. Diego Boris, uno de los creadores del Instituto Nacional de la Música, miembro de la Unión de Músicos Independientes, y bueno, explicó un poquito este decreto de loco que se estuvo manejando en estos días, pero que parece que no va a pasar, que va a terminar siendo nada más que litigiosidad. Y yo lo que saco que el año que viene va a volver a tocar, porque todo lo que era ser presidente del instituto y todas las cosas que él hacía le llevaba mucho tiempo. Bueno, lo que ustedes vieron y escucharon recién era Vox Dei con la Biblia y todo lo demás que ya conocen. Y ya mismo la primera cantante de rock argentino, Gabriela, que va a estar acompañada por... Y vamos a escuchar a Gabriela, 79 años tiene y sigue cantando. Así la presentaban en Barrock. Escúchenla. Bueno, lo que ustedes vieron y escucharon recién era Vox Dei con la Biblia y todo lo demás que ya conocen. Y ya mismo la primera cantante de rock argentino, Gabriela, que va a estar acompañada por Lito Nevia, por Moro y por Edelmiro Molinari. Y Rinaldo también. Y en una campesina del sol, cuidando su maíz, uno con sombrero de paja latió. Surcos de tierra fresca tenía él. Golpean los parches de mi pecho, bailan descalzo su cosecha al sol. Una campesina del sol, cuidando su maíz, uno con sombrero de paja la vio. Surcos de tierra fresca tenía él. Golpea los parches de mi pecho, bailan descalzo su cosecha al sol. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:06... se retira Eli, saludamos a... se mueve el banco, saludamos a Soledad Vázquez, gracias por acompañarnos en esta hora, acompañarnos. Bueno, la canción que escuchaban, yo me distraje, estaba pensando en algunas cosas, hice lo que no debe hacer un conductor, era porque siempre pasamos la sección viejitos piolas, en este caso una viejita piola que tiene 79 años, que sigue cantando, que es que era lo que ustedes escucharon, es a Campesina del Sol, Gabriela, en realidad Gabriela Parodi, la que podemos decir que fue la primer mujer del rock nacional, la primer mujer. Allá empezó con la banda de Ocho, que la primera vez que actuó junto con León Gieco, haciendo un repaso de la historia del rock en el Teatro Atlantis. Ahí estaba, por eso me acuerdo. Y ahora la escuchábamos en el Barrock, acompañada por Oscar Moro en batería, por Edelmiro Molinari, que en ese momento era su pareja, con Porlito Nevia y Rinaldo Raffanelli. Esto es solamente para recordar. La pena de todo esto es que después, cuando este programa se pasa a YouTube, no podemos pasar los temas, justamente por un problema de derecho de autor, y ahí tenemos un problema que no tiene nada que ver con lo que hablábamos hace un ratito en la nota con Diego Boris, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Bueno, vamos a hacer una recorrida por la ciudad. Un tema candente en la ciudad que se está discutiendo en estos días es la modificación y la reforma del secundario. Todavía se está discutiendo. Se dice que se va a aplicar en febrero, que va a haber escuelas piloto. Yo quería que escuchemos un poquito a los protagonistas. En realidad, el gobierno de la ciudad, con Mercedes Miguel a la cabeza, que es la ministra de Educación de la ciudad, está reuniéndose con pedagogos, asociaciones civiles y con algunos gremios, con otros no. Y sobre la base del diagnóstico que le vamos a hacer escuchar ahora por Mercedes Miguel, ¿qué es lo que está pasando? Decía ella hace un tiempito, hace unos días atrás, cuando se empezó a discutir esta ley, que en realidad esta ley de secundario vendría a reemplazar a la ANES, que es una ley que realmente no se pudo aplicar porque no funcionaba. Escuchemos atentamente a Mercedes Miguel, porque después también vamos a escuchar los que dicen lo que no están de acuerdo. Va Mercedes Miguel. Con todo el esfuerzo que se está haciendo, con toda la inversión que se hace en el nivel secundario, si escuchamos a los chicos, la voz de ellos, lo que ellos están diciendo, cómo se están manifestando a través de su comportamiento y de su rendimiento académico, hay algo que no estamos haciendo bien. Y eso que no estamos haciendo bien es seguir insistiendo con un modelo escolar que se impone hace años en una sociedad que está demostrando cambios abismales y que ya no te piden permiso. No solamente la tecnología, la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada, la forma de relacionarse de los chicos, ellos mismos no le encuentran ningún sentido a la escuela secundaria en general. Hay un caso particular que es el de las escuelas técnicas, los chicos de escuelas técnicas, los comparo, si querés, con los artistas o los deportistas que saben desde muy chiquititos cuál es su vocación y su pasión, y la escuela técnica tiene un nivel de pertenencia fenomenal. Ahí sí los chicos tienen mucho más cerquita y a mano cómo sigue su vida después de la escuela. Sabiendo que también tenemos un problema en la escuela técnica, que dura 6 años, que en cuarto año los chicos piden pista, los que ya no dan más, algunos, muchos de ellos abandonan en cuarto año y otros siguen, pero en general la escuela secundaria compartimentada por asignaturas, con docentes que entran y salen a su materia, con profes que no pueden trabajar juntos, con estudiantes que tienen muchas horas libres, hay algo ahí que no está funcionando. Y eso es lo que nosotros, con una mesa especial de especialistas, de técnicos, de supervisores, de rectores, estamos empezando a diseñar un nuevo modelo de escuela secundaria para la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que tiene un valor la escuela secundaria muy importante, y los chicos lo reconocen, y es el valor de la amistad y de la vinculación. Por empezar a hablar, hay un sentido de pertenencia de los estudiantes que van a una escuela determinada. El otro día fui a al aniversario 150 años del Mariano Acosta, y era impresionante ver el sentido de pertenencia a los estudiantes. Ayer estuvimos en el de Otto Krause, escuela técnica emblemática de la ciudad, de la Argentina y de la región, y el nivel de pertenencia a los estudiantes es impresionante. Ahora vos eso lo comparás con resultados académicos en lengua, en matemática, en todos los datos estadísticos de bienestar socioemocional, de salud mental, y decís, che, acá está pasando algo. Pero una cosa no va en desmedro de la otra. Hay un valor de la escuela secundaria que es importante y que la tenemos que abrazar y reconocer, porque ahí hay profes, hay directores, hay supervisores, hay mucha gente que ama lo que hace y hace las cosas bien. Pero el desafío enorme que tenemos es reconocer eso, ponerlo a un lado y decir cuál es el verdadero sentido de la escuela secundaria. ¿Cuál es la deuda? La deuda es que tenga un propósito para los estudiantes. Que mientras están en la escuela secundaria puedan vislumbrar, puedan sentir, puedan palpitar qué es el camino, cuál es ese camino que quieren seguir. Claramente la inasistencia es la antesala del abandono. Pero el otro dato muy importante, que es la antesala del abandono, es el fracaso escolar. Y son los estudiantes que hipócritamente el sistema educativo sienta en un año escolar con materias adeudadas de los años anteriores. ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Cómo un estudiante de cuarto año tiene previa matemática de tercero y de segundo y le estamos exigiendo que comprenda la matemática de cuarto? Entonces, estas son todas las preguntas que estamos poniendo arriba de la mesa. Me encanta generar conversaciones incómodas, sinceras, honestas, profesionales, con respeto, pero hay cosas que no están bien. Entonces, ¿cómo no va a abandonar un chico que es la tercera vez que le pedimos que haga la misma materia o el mismo año escolar? ¿Quiénes pueden con eso? ¿Quiénes pueden con una repitencia, con llegaron a diciembre con 12 materias y las aprueban? ¿Los que tienen con qué? Los que tienen una familia que los contiene, tutores, profesores particulares, compañeros, que tienen la disciplina de volver a clase, pedirle al profe, me lo explicás, no salgo al recreo, me conecto, me armo un grupo de estudio. Los que no tienen nada de eso, simplemente abandonan la escuela. Bueno, esto decía Mercedes Miguel, interesante, ¿no? Más allá de lo que después se discuta, de interesante que hoy podamos estar discutiendo esto y espero que se pueda discutir sin chicanas y que se haga en todo caso un congreso pedagógico o como dice Romina De Luca, la pedagoga que a veces consultamos acá, que se haga una paritaria de contenidos, ¿no? Porque siempre las paritarias terminan en los salarios y de contenido no se discute, y la verdad que la educación en la ciudad de Buenos Aires es un desastre, y eso, porque he comparado, conozco mucha gente de la provincia que se viene para la ciudad, y eso que fuera de la ciudad de Buenos Aires todo es mucho peor, pero bueno, igual acá es un desastre y esperemos que se pueda, que aporte todo el mundo y que se pueda realmente modificar la educación secundaria. Florencia Castro es del comercial número 5, donde se va a hacer el plan piloto, es de la corriente 9 de abril, y hace una explicación, lo que ella entiende sobre estas modificaciones y por qué están en plan de lucha. Hay algunos sectores y algunos otros están negociando, UTE, UDA, etcétera, están negociando con el gobierno, mientras que ADEMIS está enfrentado y algunos otros. Escuchemos a Florencia Castro. Contarles un poco qué es lo que está pasando en el Comercial 5, qué es lo que viene pasando en muchas escuelas. Somos piloto. Nosotros nos encontramos desde el aviso en la asamblea permanente. En nuestro colegio tenemos la particularidad de que venimos haciendo asambleas conjuntas desde un inicio con los estudiantes. Esto no se dio solo hace 2 años atrás, cuando mencionaron que el Comercial 5 iba a participar en las, iba a tener las prácticas laborales en RAPI. Empezamos a organizarnos conjuntamente con ellos. Un colegio que no tenía centro de estudiantes hasta ese momento y se viene organizando de esa manera y conjuntamente con nosotros. Hoy por hoy estamos teniendo muchas medidas para poder llevar adelante nuestras decisiones. Estamos haciendo sentadas en el colegio, semaforazos, el centro de estudiantes. Invita a toda la comunidad a hacer los semaforazos los días miércoles a las 12:45. Creemos que es muy importante por el ataque que hay, no solamente a la docencia, a los puestos de trabajo, sino también hacia los estudiantes. La necesidad de organizarnos y tener que combatir esta reforma por la idea, ¿sí?, de preparar a nuestros estudiantes en cada vez una salida laboral cada vez más precarizada, más atacada, donde nuestros estudiantes están en una población muy vulnerable. Somos nosotros los que los vemos dormirse en nuestras clases porque trabajan, porque tienen que ayudar a sus familias. Entonces, creemos que es muy importante eso, muy importante organizarnos, docentes, estudiantes y familias, y también exigible a UTE y a CETERA una asamblea, un plenario conjunto y un llamado a paro. Así como está haciendo oídos sordos y no está, más allá de que mencionó estar en contra de la reforma, no hay un planteo serio en cómo organizarnos para combatir esta reforma. Así como hizo oídos sordos también a toda la lucha que está sucediendo en Neuquén, exigimos, ¿sí?, que llame a plenarios abiertos y conjuntos. No es solamente un ataque hacia los puestos laborales, es una reforma laboral, sino que también es un ataque hacia las familias trabajadoras, hacia nuestros estudiantes, y tenemos que ponernos a la cabeza conjuntamente con ellos para poder combatir esta reforma. Así que, bueno, de esta manera nos venimos organizando, tanto ellos como nosotros estamos en asamblea permanente para ver cómo seguimos. Bueno, esto decían desde el gremio de, bueno, la corriente 9 de abril, que es del gremio de Ademis. A mí me parece que bueno, tendrían que debatir y poner sobre la mesa todo. A veces oponerse a todo no da resultado, y a veces aceptar todo tampoco da resultado. Yo tengo muy fresco lo que pasaba con abrir o no abrir los colegios cuando los chicos iban a los shopping, estaban jugando por todos lados, habían abierto los shopping, ni que hablar, estaban las plazas llenas, todo, y no había clases, y los gremios se oponían a que hubiera clases, todos o gran parte, y realmente eso afectó mucho a los chicos. Algunos se hicieron la autocrítica, pero la mayoría no, siguen pensando que estaba bien eso, y realmente, bueno, la historia demostró que no estaba bien eso. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer hubo un abrazo acá en la ciudad de Buenos Aires al hospital de clínicas, hubo abrazo y conferencia de prensa. Escuchemos primero brevemente al presidente de la Asociación de Médicos del Hospital de Clínica. Como dicen muchos, una eminencia, un cirujano que muy considerado en el ambiente médico, que se llama Luis Zarotto. Escuchemos atentamente. Y bueno, yo soy cirujano, soy el jefe de departamento de cirugía y a su vez soy el presidente de la Asociación de los Médicos del Hospital de Clínicas. Es mostrar que el hospital está pasando un momento muy difícil desde muchos ángulos, desde insumos, materiales, mantenimiento, lo que es la remuneración de los enfermeros, los contratados. Quedamos muy atrás. Muchos de los médicos que hacen guardia en este hospital, que son los mismos que estuvieron en la AMIA, en Cromañón, que asistieron en momentos muy difíciles de la sociedad, cobran la tercera parte de lo que se cobra una guardia en otro hospital o en un hospital con un sanatorio privado. O sea que uno participa y está por un tema más vocacional que económico, ¿no? Porque lo que se gana acá hoy es muy poco. Y ni hablar lo que son los no docentes, los enfermeros, los camilleros. Realmente están pasando una situación donde los secretarios te dicen que no llegan a fin de mes y es muy angustiante. Yo creo que lo que hay que entender es que el hospital universitario en todo el mundo, no en Argentina, son hospitales que no dan ganancias, son hospitales que están dedicados a formar, en el pregrado y en el posgrado. Esto es una fábrica de cerebros, es el hospital de la Universidad de Buenos Aires. No es simplemente un hospital que opera o que atiende una angina, es un hospital que enseña cómo se opera y cómo se atiende. Entonces, es muy importante entender el apoyo que necesita el hospital para seguir formando a los profesionales que después nos cuidan a todos, no acá, sino en todos los sanatorios y en muchos hospitales del país, ¿no? Bueno, ahora escuchemos un delegado que hablaba ayer en la conferencia de prensa, también completando un poco lo que recién decía Zarote. Escuchemos. En primer lugar, queremos agradecer a las autoridades del hospital y a todos los que nos están acompañando, autoridades de toda la universidad. Y teniendo en cuenta que ayer mismo se cumplió 6 meses de la marcha federal universitaria, allá en abril, queremos transmitirle a la sociedad que en este momento todos los trabajadores y trabajadoras universitarias nos encontramos en la misma situación que hace 6 meses. Queremos transmitirle a la sociedad que esos mensajes distorsionados que desde el gobierno quieren llevar adelante diciendo que resolvieron un tema presupuestario, le queremos transmitir que con los gastos de funcionamiento tenemos los laboratorios abiertos, pero científicos en fuga. Tenemos las aulas abiertas y alumnos que no pueden concurrir a la universidad porque sus becas han sido fulminadas sin presupuesto. Tenemos una universidad abierta con docentes y no docentes que no llegan con su salario a la línea de pobreza. Así que le queremos transmitir a la sociedad que los trabajadores y las trabajadoras, en este abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, estamos abrazando a la salud, a la educación y al pueblo todo para que pueda seguir desarrollándose. Y nuestra consigna de hoy es: sin salarios dignos no hay universidad que funcione. Pero el vaciamiento de esta universidad se está dando a través de los salarios de sus trabajadores. Y ese desfinanciamiento hacia los salarios determina que la universidad baje en calidad, que sus profesionales se migren a otras universidades y que sus docentes y no docentes no puedan llevar el pan a su casa. Así que, compañeros y compañeras, les pedimos a todos y a todas que el 2 de octubre podamos llenar esa plaza del Congreso para poder llevar adelante otra gran marcha nacional en donde podamos hacerle ver a este gobierno y a nuestros diputados que sin universidad no es posible una buena nación. Muchísimas gracias. Bueno, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, decretó que se va a hacer la marcha el 2, están esperando el veto de Milei. Yo la verdad creo que no la va a vetar Milei, pero por ahí me equivoco como me he equivocado muchas veces. Recién hace un rato salió un comunicado del Ministerio de Capital Humano que dice que están en diálogo con la gente de las universidades, más allá de si van a hacer o no van a hacer marcha, y de que están llegando a algunos acuerdos. Bueno, esperemos que sea así, y que esto se cumpla, porque la universidad realmente necesita que tenga el dinero que debe tener para formar gente, y también que después esto sirva para que haya una discusión para ver cómo empezamos de una vez por todas a llenar las universidades de gente pobre, no como es ahora, que lamentablemente los pobres que llegan a la universidad son muy pocos, porque más allá que es gratuita, es muy difícil acceder a libros, apuntes, etcétera, etcétera. Sí, me van a decir, hay mucha gente que trabaja y que puede ir a la universidad, pero cuando vemos la gente que entra, que está en el CBC, y los que se van quedando en el camino, vemos que a veces se debe hacer un esfuerzo muy grande que a veces es prácticamente imposible. Bueno, también hubo la semana pasada nuevamente un paro en el Hospital Garrahan. Hoy hay paro de residentes en el Hospital Garrahan, nos acaban de informar. Escuchemos un poco muchas voces alrededor de por qué se paraba en el Hospital Garrahan el día jueves. no se puede más, esto toca fondo. Es en defensa de toda la salud pública y en defensa de nuestros pacientes. Lo que vemos también es un deterioro en las condiciones de vida de la población en general. Estamos peleando por nuestras condiciones de vida y las de nuestros pacientes. La salud pública está en riesgo y es lo que nos mueve. Esto viene de larga data, pero ahora ya tocó fondo. Todos los trabajadores absolutamente del hospital están acá manifestándose. No se debe desfinanciar la salud pública. Las condiciones de vida del equipo de salud están cada vez peor. La calidad de atención del Hospital Pediátrico Basil Martín de Latinoamérica realmente está en riesgo. Cobramos sueldos de miseria, no llegamos a fin de mes. Es el 15, ya no tenemos plata. O sea, cobramos lo mismo, por ejemplo, que en enero este mes. No pagamos nuestros cursos, nuestros días libres. Trabajamos también a veces en otros lados para poder sostener a la familia, ¿no? Nosotros tenemos un contrato de 42 horas semanales. Hay trabajadores que están por debajo de los 600.000 pesos mensuales trabajando con esta carga horaria. 8 horas más las horas de las guardias, que son 24 horas. Estamos trabajando más horas de lo que necesitamos nosotros, que somos radiólogos. Nos irradiamos un montón. No tenemos tiempo de capacitar a la gente si entra. Y los resultados, los pacientes se van afectando también, porque estamos informando por ahí rechazos de trasplantes de muestras de 3 meses atrás porque no damos abasto. Nuestro trabajo es fundamental para que se hagan los trasplantes de médula del hospital. Se atienden enfermedades que en otros lugares no se atienden. Siempre igual atendemos con el corazón a los chicos, porque los chicos no deben pagar el plato. Yo la verdad es que estoy muy agradecido de poder estar formando parte hoy de este plantel de salud. Seguimos trabajando con orgullo. Estamos en las calles con la posta de salud y cuidado, junto a los jubilados, a la juventud, a los sectores que pelean contra los despidos, a los sectores que pelean por los derechos de las discapacidades. ¿Cómo te parece que hay que seguir la lucha, los reclamos? Hay que luchar, hay que seguir luchando. El derecho a la salud pública es un derecho universal y tenemos todos que estar de pie para defenderlo. Sí, es terrible, por eso también cada vez que vuelva a pasar esto nos van a tener en las calles defendiendo el derecho nuestro y de la población. La salida, que es la lucha, que es en las calles y que es con la unidad. Creemos que tendrá que ser un paro y plan de lucha nacional para no luchar dispersos, no luchar de conjunto para poder ganar. Bueno, esto decía la gente del Garrahan. Ayer nos llegó un mapa de despidos de la agrupación Blanca, Violeta y Granate, en donde está muy bien detallado y la explicación y un informe sobre los despidos que ha habido en el Estado Nacional, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Digo porque si alguno quiere consultar qué es lo que está pasando en el Estado, cómo se está desmantelando en esto que nosotros seguimos insistiendo, ¿no? Es más la gente que se echó, que realmente trabajaba, que la gente que es ñoqui. Hablando de eso, el día de ayer hubo un trabajador del gobierno nacional. Falleció por un paro cardíaco, tenía 68 años y dice que le habían pedido el CV porque están jubilando gente, ¿no? Con 68, recuerden que la edad de jubilación es a los 65. Bueno, uno de los problemas que hay, y por eso la atención, es que nadie se quiere jubilar cuando llega a los 65 años, porque el problema que hay es que pasan a cobrar el 40% de lo que ganan. El 40% es lo que te liquidan, salvo que sea de algún régimen especial. Entonces, una persona que por ahí está acostumbrada a mantener a su familia ganando 1.5 millones de pesos, pasa a ganar 600.000, sabe que no va a poder seguir, y entonces pasan este tipo de cosas, ¿no? Que tengan problemas de estrés, problemas, bueno, en este caso se pagó con la vida. Bueno, para terminar, ahora pasamos a otro tema, pero que me parece importante. Mañana se inicia un juicio por usurpación contra 7 miembros de la comunidad mapuche Lafken Huincul Mapu. Él está llevando la gremial de abogados, está defendiendo a esta comunidad, y vamos a escuchar qué decía y qué explica sobre esto, qué explica Eduardo el Negro Suárez, que es abogado de la gremial de abogados, que está justamente en Bariloche. Escúchenlo. Soy Eduardo Suárez, el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Ya estamos en Bariloche. Vinimos a llevar adelante la defensa de las 6 Damián y un Peñi que están detenidos, acusados de usurpación de su propio territorio, ¿no? Es una cosa Como todos saben, durante todos estos años hemos estado informando de lo que pasó. Este juicio lleva prácticamente 6 años. Estamos hablando del mismo lugar donde en su momento asesinaron por la espalda a Rafita Nahuel y dieron por la espalda también a 2 peñas, Joana Coluán y a Gonzalo Coria. Ambos van a comparecer también como imputados, esos 2 jóvenes que fueron los que ayudaron a bajar el cadáver de Rafita Nahuel. Lo que han hecho en estos años prácticamente no tiene nombre, ¿no? Recordemos 8 meses de prisión de la Sai Damián, los traslados a Buenos Aires al mejor estilo del general Roca o de la dictadura. Es decir, no han dejado iniquidades para hacer, ni el anterior gobierno ni este gobierno, ni el anterior del anterior. Niñitos de 4 y 6 años gaseados, presentados, y sobre todo estamos en Bariloche, debe ser uno de los lugares más racistas y más supremacistas de la Argentina, con jueces que además son también racistas, con fiscales y tribunales que son absolutamente racistas, y contra todo eso tiene que pelear la gremial de abogados y abogadas de la Argentina. Cuando hemos arribado con algunos gobiernos a acuerdos, no se han homologado, se han impugnado, y comparecemos con varios de las Lamien y los Peñi detenidos. Detenidos por delitos que en cualquier lugar de la Argentina hubieran implicado 2 horas de detención, 3 horas de detención. Acá 8 meses, y no sabemos ahora lo que va a pasar. El juicio se va a desarrollar dentro de un cuartel de gendarmería, con lo cual se violan todas las obligaciones de publicidad y horaridad que establecen las normas. Esto nosotros le llamamos derecho penal del enemigo. Es una especie de traje a medida. Se establece un enemigo, el enemigo es el mapuche, el terrorista mapuche. Se establece un enemigo y se arma como una especie de ley procesal, penal y constitucional a medida de ese. Algunos le llaman derecho penal de autor. La gremial de abogados, junto con otros colectivos de nuestra América y del mundo, le llamamos claramente derecho penal del enemigo. Es decir, vamos a pelear de visitantes donde el Estado es un todos contra nosotros, fiscales, jueces, gendarmes, parques nacionales, todos contra la gremial y la Winkul. De todas formas, le vamos a dar una pelea como nunca en su vida deben haber visto. Bueno, esto escuchábamos sobre este juicio por usurpación. Creo que fue claro el abogado de la gremial. Me acaba de llegar de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad la canasta básica del jubilado para octubre del 24, es decir, para el mes que viene, 912.584 pesos. Esto debería ser lo que se tendría que estar discutiendo sobre cuál debería ser la jubilación mínima, ¿no? 912.584 pesos. Realmente una barbaridad lo que se necesita. Acá hay solo algunos gastos de vivienda, solo alguna salida de una por mes. Por ahí a comer afuera, y el resto es todo muy fácil de medir, ¿no? Así que eso realmente es, y no los otros números que se manejan. Recordemos que la jubilación mínima es de 234.540 pesos, que con los 70.000 del bono llega apenas a 300 y pico mil pesos. Bueno, sácame del aire. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. 18 horas 40 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Muy bien. Mucho laburo hoy, ¿eh? Siempre, siempre. Sí, pero no, trabajando no es laburo si uno lo hace... No es trabajo si uno lo hace... Sí, feliz, ¿no? Contento. Eso de bueno, no, contento. No, sí, no quiero que... A ver, no quiero que sea una excusa para facilitar la precarización laboral. Lo único que digo es que uno puede trabajar contento. Cuando cae lo que a uno le gusta, ¿no? Claro, sí, quedémonos en eso. No. No hay un subtexto negativo ¿Vos en sabés? Lo que implica derechos de los trabajadores. Yo lo único... Antes de que vayamos, vamos a ir rápidamente a una película y después te voy a consultar algunas otras cosas, pero sí. Nadie dona una tablet, ¿te das cuenta? Yo creo que vos tenés que ver con esto, con lo de porque vos hablaste tanto, tan mal de que no hay que ver las películas en una tablet, que los que me escuchan del otro lado están diciendo, le vamos a cuidar la salud a Roberto. Sí, no, ¿entendés? Te están cuidando el buen gusto. Pero en sí. realidad me arruinan la salud porque las tengo que ver en lo... las veo en el celular. Bueno. ¿Me explico? Entonces ahora le voy a pedir a los oyentes que le saquen el celular a Roberto Ruiz. Bueno, vamos con lo que nos vas a... Che, antes recomendaste el otro día, nunca lo digo, varias películas que recomendaste las vi. Muy buena Un silencio, ¿eh? Pues muy bien tratado el tema este que vos explicaste la semana pasada, este abogado, muy buena película, si está claro. Todavía... Hay muchos temas, eso es algo muy interesante también. La vi en el celular. Cristo. hay muchos temas que bueno, que es, la película es muy rica en las temáticas porque es... Se mete en temas que son complejos, ¿no? Que lo hablábamos un poco en la columna la semana pasada respecto al tabú, al tener la posibilidad de hablar, al por qué también una víctima, años después, décadas después, decide enfrentarse, claro. Decide enfrentarse a algo que le marcó la vida y que en su momento no tenía los medios para hacerlo, no tenía la forma para hacerlo, no tenía manera de gestionar ni de accionar para conseguir justamente la justicia. Y ahí saltamos otro tema, la justicia, el poder. Hay la, mucho, familia, la familia también, los mandatos, hay una muchos cosa. Temas, hay muchos muchas temáticas muy interesantes para charlar en un silencio, ¿no? ¿Y hoy qué nos traes? ¿Qué nos traes? Hoy tenemos otra película europea, aquellos que durante este fin de semana se dieron una vuelta por el Cinépolis de Recoleta y visitaron lo que fue el Festival de Cine Alemán, posiblemente vieron esta película. Pero que mañana va a tener una salida bastante más importante en los cines comerciales de la ciudad y del país. Estamos hablando de Stella, una vida, película alemana del director Kilian Riedhoff, la cual se centra en Berlín en el año 1943, en pleno régimen nazi, donde la protagonista de esta historia, Stella Goldschlag, una joven judía que aspira a ser cantante de jazz, es atrapada por la Gestapo junto a sus padres, ¿no? Esto lleva a que la joven tome decisiones complejas para salvar su vida y la de su familia, ¿no? Y con decisiones complejas me refiero, y acá voy a ir al suceso que lleva a que se cuente esta historia y que se haga esta película. Ella fue una de las judías que entregó judíos, entregó familias conocidas y demás a cambio de... algunos favores y también a cambio de proteger la propia vida y la vida de sus padres, ¿no? Dos cuestiones para decir. Primero, sí, otra película sobre el nazismo, y posiblemente la semana que viene tengamos otra más. Creo que en el cine europeo, en el cine norteamericano, siempre, por supuesto, con distintas miradas, ¿no? Muchas desde el lado bélico, posiblemente la gran mayoría es del lado bélico, otros desde el lado por ahí un poco más del espionaje, podríamos decir, otros directamente replicando horrores, o mejor dicho, los horrores del Holocausto, como lo fue la última película, La Zona de Interés, una enorme película, recomiendo muchísimo que vean, es algo completamente diferente a todo lo que se había hecho sobre el nazismo. Entonces es complicado, año ya 2024, encarar nuevamente al nazismo, nuevamente a las maneras de accionar que tuvo el nazismo sobre la gente, sobre los judíos, sobre el propio pueblo de Berlín, de Alemania, el propio pueblo alemán, sea o no sea judío. Bueno, es complicado abarcar nuevamente este tema, ¿no? Pero acá tiene la particularidad que se centra en una persona, se centra en Estela, en esta joven con sueños, con aspiraciones, una joven encantadora que hacía muy bien lo que soñaba hacer, que era cantar, tenía un futuro muy próspero, así lo demuestra la película también, en lo que es el canto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nada, sus raíces, sucede la atrocidad de Hitler y del nazismo, lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, centrándonos en la figura de Estela, hay algo que es primordial y que no podemos dejar de lado, que es el género, la biopic, la película biográfica, el género que hoy particularmente está muy de moda en Argentina también, ¿no? Si nos ponemos a revisar los últimos años, sea en películas, sea en series también, es algo que se volvió un tema muy recurrente, ¿no? Particularmente tal vez a nosotros nos gustan mucho las figuras y se empezaron a hacer películas y series de figuras que posiblemente no valía la pena que se hagan, por más que después los productos sean realmente, realmente muy buenos, ¿no? Digo, como por ejemplo se hizo una película dedicada a la vida de Gilda, a una figura muy importante de la música argentina, y nos vamos al otro extremo, por ahí se hizo una serie sobre Coppola, por ejemplo, ¿no? Historias muy interesantes que tal vez vale la pena contarlas, pero a lo que voy es que en todos estos años está bastante de moda eso. El mismo año se hizo una película y una serie respecto al clan Puccio, por ejemplo. O sea, una necesidad de contar estas historias reales, entre comillas, que no solamente tienen atractivo, o sea, si salimos un poco del país, si salimos un poco de Argentina, no solamente tienen atractivo acá, sino también en todo el mundo, ¿no? Y esto es lo que sucede con Estela. Pero ¿en qué consiste más o menos una película biográfica? Primero, por supuesto, tomar punto de partida la vida de una persona, ¿no? La vida interior de una persona en particular. El título de la película, Estela, una vida, sabemos que ella va a ser el eje, más allá de los distintos, del contexto político, más allá de lo que sucede en el entorno del personaje, ella va a ser el eje de esta historia, ¿no? Y lo que tienen las biopics también es esto un poco, hay algunas que lo anuncian, hay otras que juegan con, te estamos contando la historia completamente real, tal como sucedió y demás. Bueno, en el caso de Estela, ya desde el principio de la película te dice, esta es una obra de ficción que está basada en el libro tanto y en el juicio que se le realizó a Estela Goldschlag en tal año y tal año y tal año. Bueno, entonces ya de por sí la película un poco se está escudando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué realiza esto? Porque los argumentos de las biopics suelen ser muy sólidos, pero le falta estructura dramática, ¿no? Le falta un peso y un desarrollo dramático. Esto lleva a, por supuesto, entrar en muchas situaciones que son ficción. Ya de por sí, por más que esté basado en hechos reales o basado en personajes que tuvieron lugar en cierto momento de la historia, no deja de ser una ficción. Entonces acá entramos en la polémica de ser fiel a la vida real, de quienes estuvieron atrás de la película también, qué querían contar, si había familiares atrás representando a aquella gente que se está representando, valga esa redundancia, en pantalla, qué peso tiene esa gente también, si son familiares, si quieren que se cuente tal parte de su vida, tal parte sí, tal parte no, y bueno, y esto nos lleva a un recorte en particular, que esto es otro carácter que tienen las biopics, ¿no? No estamos conociendo toda la vida de Estela, sí nos están mostrando aproximadamente 40 años de su vida durante distintas etapas, pero casi toda la película sucede en un año. Entonces hace un recorte también respecto a algo que se quiere contar en particular. Ese suceso que se quiere contar particularmente es lo que decíamos antes. Estela se hizo famosa por ser una judía que entregaba a judíos, que entregó amigos, que entregó familia, y la película nos lleva con este incidente central, justamente para focalizar este tema, nos lleva a la premisa de la película en sí, ¿no? Y pienso también un poco en la en lo que significa en lo que significa, ay, perdí un poquito el eje. Pienso un poco en lo que significa la premisa de la película, en lo que se quiere contar y en lo que significa también la culpabilidad o no culpabilidad. Inclusive hay otros países que inclusive le cambiaron el título a la película. Le pusieron Estela, en vez de Estela una vida, que es el título, la, es la traducción literal del título original de la película, el título alemán, le pusieron Estela, víctima y culpable. Y ahí un poco también se está sintetizando la premisa de la película, ¿no? ¿Qué se quiere contar respecto a esta mujer que fue condenada en juicio, que tuvo hasta una condena interna, podríamos decir también, ¿no? Tuvo ahí un conflicto interno, una culpa interna que no pudo resolver a lo largo del tiempo. Entonces, de alguna manera esta película busca tratar de, muchísimos años después de que sucedió todo esto, busca tratar de reescribir o de peinar, como se suele decir, peinar a contrapelo la historia de esta mujer, ¿no? El por qué fue culpable de lo que hizo, pagó por lo que hizo, pero como también el régimen nazi la llevó a hacer eso. Esto también se ve reforzado al final de la película con unos títulos, ¿no? Creo que ya de por sí es algo bastante común en las biopics que termina la película y te dicen, bueno, con tal personaje pasó tal cosa, tal pasó tal otra, hasta qué punto, tal año, no sé, se murió, por ejemplo. O esta película hace lo mismo, pero refuerza la premisa, algo que está muy claro desde el audiovisual, ¿no? Me parece que tal vez no querían levantar cierta polémica o querían evitar ciertos debates respecto a lo complejo que es estar en una situación, por ejemplo, de tortura, en una situación de extorsión y demás, y tener que entregar gente cercana para tratar de salvar a uno o salvar también a otro cercano también, ¿no? Pero bueno, a mi juicio esa aclaración al final es un poco redundante, después los oyentes cuando ven la película se darán cuenta, pero bueno, hay un eje, insisto, y en esto, sobre este eje gira toda la película, que es ese dilema moral en el cual se encuentra Estela, de su vida y la vida de su familia a cambio de la de otros judíos. Se pueden sacar, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, los invitamos a reflexionar también. La película un poco durante el final llama a cerrar ese debate, pero bueno, de todas maneras desde acá pensamos desde esta columna, por lo menos pensamos que se pueden hablar, ¿no? Ya procesado el horror, creo que podemos hablar de el accionar de gente que, tal como indica el título de la película, en algunos países, fue víctima y culpable a la vez, ¿no? Yendo un poco a la puesta en escena para ya cerrar con la película, parece más un thriller que otra cosa, parece una película, es muy cercana a una película de Michael Mann, es muy cercana, está filmada muy parecido a Colateral y a Enemigos Públicos, películas que son muy saturadas, insisto, mucho más cerca del thriller que por ahí de un drama de época, ¿no? Que las biopic un poco pueden acercarse más a ese género. Así que recomiendo que vayan a ver Estela, una vida, que se estrena mañana en las salas de la ciudad y el país. Y de paso, les digo que desde mañana hasta el miércoles se va a estar llevando a cabo algo que se llama la Fiesta del Cine, donde distintas cadenas y cines independientes también de no solo de la ciudad, sino de todo el país, van a estar vendiendo entradas a 2.500 pesos. Es casi el mismo precio que está en un espacio Inca, que está a 2.200 pesos. Así que es una semana en la que todos deberíamos por lo menos una vez ir al cine, ¿no? Para demostrar que el formato está vigente. Mañana estrena Estela, Una Vida, vayan a verla y vayan al cine y vean cine en el cine, de ser posible. Nos queda nada más que 30 segundos porque tenemos un tema de Débora Infante, No Cuenten Conmigo, que hace un tiempo que lo quiero pasar y no lo pasamos. ¿Cómo salieron las gladiadoras? ¿Sí? Ganaron 2-1 a Racing, partidazo, y ahora juegan el viernes contra Huracán, 11 de la mañana en Casa Amarilla. Bueno, la semana que viene hablamos de Boca y del desastre Riquelme. Y bueno, esperemos, para rato y ahí, ¿eh? Esperemos que se decrete la emergencia nacional en Córdoba, que es lo que piden los vecinos, sobre todo los de Tras la Sierra, ¿no? Y de la cumbre y de todos los lugares donde están los incendios. Nos vamos a escuchar a Débora Infante, No Cuenten Conmigo, que suena así, quédense y esperen a Algo con R. Chau. Con cada sol que trepa.